Aún tengo pendiente de la pasada temporada el seguir disfrutando y leyéndoos, compartiendo también, como no, pues algunos de los poemas escritos por Mabel Escribano Usero en su libro titulado El primero, Desearte. Hace tiempo que no retomamos, pero bueno, después de ya habernos calmado un poco con nuestro muro de Facebook, después de haber hecho ese sorteo con nuestros oyentes y de haber grabado varias cosas que tenía por ahí pendientes, ya retomando la normalidad del programa, pues vamos a tener oportunidad de escuchar algunos de esos poemas. Voy a leeros a continuación el poema titulado Te despierto. Te despierto, amor, envuelta en cotidiano día, olor a café y tostadas, piel anhelando que seas toalla de mi acabada ducha. Te despierto a golpe de besos, a manos indiscretas, a música de risas, a miradas de deseos, ansiando el abrazo de tu lengua con mi lengua. Entrega. Te doy el espacio de mi alma, las ventanas de mis ojos, las paredes de mis brazos, mi boca para besar tus labios, mis labios para decirte al oído apasionadas frases de enamorada, mi lengua para jugar con la tuya, lamer cualquier herida que si está en ti es mía. Te doy la acera más ancha del camino de mi vida, el cielo más azul de este espacio que me cubre, las risas que abrigan mis tristezas, y ese pájaro que vuela del árbol a mi balcón, que lleva tu nombre como todo. Наш путь к успеху, наш день был долгим и наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, но у меня мурашки по коже. Juego. Jugamos a buscarnos, a encontrarnos sin vernos. Mis pasos intuyen los tuyos. Se agita el pecho esperando, queriendo sin decirlo. Doblas la esquina de mi sombra, te cierro el paso con mis labios, apresándote en un beso del que me haces prisionera. Cierran tus senos los barrotes de mis dedos, candados los tuyos sobre mis caderas. Gira el faro su rubor, calma el alma su marea. La luna entorna los ojos, mientras se desnuda cómplice la madrugada.

Estás escuchando La Luna y Compañía. Te presentamos el poema de Tomás Galindo. Oigo, patria, tu aflicción, y escucho el triste concierto que forman tocando a muerto la campana y el cañón. Sobre tu invicto pendón miro frotantes crespones y oigo alzarse a otras regiones en estrofas funerarias, de la iglesia las plegarias y del arte las canciones. Lloras porque te insultaron los que su amor te ofrecieron, a ti, a quien siempre temieron porque tu gloria admiraron, a ti, por quien se inclinaron los mundos de zona a zona, a ti, soberbia matrona, que libre de extraño yugo no has tenido más verdugo que el peso de tu corona. Doquiera la mente mía sus alas rápida lleva, allí un sepulcro se eleva cantando tu valentía, desde la cumbre bravía que el sol indio torna sola hasta el África que inmola a sus hijos en torpe guerra, no hay un puñado de tierra sin una tumba española. Tembló el orbe a tus legiones y de la espantosa esfera sujetaron la carrera las garras de tus leones. Nadie humilló tus pendones ni te arrancó la victoria, pues de tu gigante gloria no cabe el rayo fecundo ni en los ámbitos del mundo ni en el libro de la historia. Siempre en lucha desigual cantan tu invicta arrogancia Sagunto, Cádiz, Numancia, Zaragoza y San Marcial. En tu seno virginal no arraigan extraños fueros, porque indómitos y fieros saben hacer tus vasallos frenos para sus caballos con los cetros extranjeros. Y aún hubo en la tierra un hombre que osó profanar tu manto. Espacio falta a mi canto para maldecir su nombre. Sin que el recuerdo me asombre, con ansia abriré la historia. Presta luz a mi memoria, y el mundo y la patria a coro oirán el himno sonoro de tus recuerdos de gloria. Aquel genio de ambición que en su delirio profundo cantando guerra hizo al mundo sepulcro de su nación, hirió al ibero león ansiando a España regir y no llegó a percibir, ebrio de orgullo y poder, que no puede esclavo ser pueblo que sabe morir. ¡Guerra!, clamó ante el altar el sacerdote con ira. ¡Guerra!, repitió la lira con indómito cantar. ¡Guerra!, gritó al despertar el pueblo que al mundo aterra. Y cuando en hispana tierra pasos extraños se oyeron, hasta las tumbas se abrieron gritando ¡venganza y guerra! La Virgen, con patrio ardor, ansiosa salta del lecho, el niño bebe en el pecho odio a muerte al invasor, la madre mata a su amor, y cuando calmada está grita al hijo que se va, pues que la patria lo quiere, lánzate al combate y muere, tu madre te vengará. Y suenan patrias canciones cantando santos deberes, y van roncas las mujeres empujando los cañones. Al pie de libres pendones el grito de patria zumba y el rudo cañón retumba, y el vil invasor se aterra y al suelo le falta tierra para cubrir tanta tumba. Mártires de la lealtad, que del honor al arrullo fuisteis de la patria orgullo y honra de la humanidad. En la tumba descansad, que al valiente pueblo ibero jura con rostro altanero que hasta que España sucumba no pisará vuestra tumba la planta del extranjero.

y estamos repasando algunos de los poemas que hemos disfrutado y compartido en los últimos años con un montón de amigos que a lo largo de todo este tiempo pues nos han ido aportando material, mucho material que ahora mismo estamos compartiendo con vosotros una vez más. Y bueno, las despedidas suelen ser tristes, pero ya sabéis que dentro de 7 días, a esta misma hora y en este mismo punto del dial, vuelvo con vosotros. Y si no, como siempre digo, si tenéis mono de luna, hay una opción que es entrar en nuestra página web, la página de Amigo Luna. Y bueno, hay diferentes secciones donde se explica un poco la historia del programa, alguna imagen y también muchos, muchos podcasts. Hay una zona en la que podéis disfrutar de todos los programas que hemos realizado durante los últimos años. Así que cualquier día, o bien mediante el reproductor, o bien lo podéis descargar y escuchar en donde queráis. Son otras opciones de seguir oyendo La Luna y Compañía en el momento que os apetezca. Y dicho todo esto, solo me queda ya en la despedida desear que nuestra común amiga, la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Muy buenas noches y hasta el próximo programa. Escrito está en mi alma vuestro gesto. Cuanto yo escribir de vos deseo. Vos sola lo escribiste, yo lo leo. Tan solo que aún de vos me guardo en esto. En esto estoy y estaré siempre puesto. Que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, ver tanto bien lo que no entiendo, creo. Tomando ya la fe por presupuesto. Yo no nací sino para quereros. Mi alma os ha cortado a su medida. Por hábito del alma misma os quiero. Cuánto tengo, confieso yo de ver. Por vos nací, por vos tengo la vida. Por vos he de morir, por vos he de morir y por vos muero. Morir y por vos muero.